sé si hay gente de Católica, gente de la U, gente de Colo-Colo. ¡Cantá bien fuerte! ¡Vuela arriba, vuela arriba! ¡Y dale, dale, dale! Las palmas de todos los negros bien arriba, porque este es el show de Damas. Damas. Chao, gente, gracias por todo, hasta la próxima. Una más.